triste y frívola revancha. Por Carmen Tornaría, desde Uruguay. Como en otros lugares del mundo, y no por casualidad, en la capital uruguaya se abrió un café concierto exclusivo para mujeres. El Voilà se llama, y el empresario productor del espectáculo lo define como un espacio de baile sensual. En él, los bailarines se van desnudando, pero no del todo. Cuando terminan su actuación, se retiran y les está prohibido tomar contacto personal con las concurrentes o aceptar invitaciones. Por su parte, las observadoras no pueden subir al escenario ni tocar a los danzantes. Estos fueron reclutados a través de un aviso en la prensa. Se solicitaba hombres de buena presencia, de entre 25 y 40 años de edad, y que supieran bailar. La empresa procuró seleccionar diversos tipos masculinos, en el entendido de que las fantasías de las mujeres no son homogéneas. Algunas prefieren a un musculoso, otras a un delgado, otras a un negro, por ejemplo. Un actor profesional, Gervasio Pratis, recibe a las concurrentes en la puerta del Voilà y luego presenta el espectáculo. Otro actor, Luis Orpi, actúa como mujer y relata sus desavenencias amorosas con diversos hombres, cuyos papeles asumen estos bailarines semidesvestidos. Obviamente que al espectáculo no pueden concurrir hombres. En las mesas predominan las mujeres de clase media desenvuelta, según el responsable del local, que concurren de a dos o en grupo. Las solitarias resultan extrañísimas. El espectáculo es una curiosidad de mediana calidad, con ese dejo tristón del cuerpo al servicio del comercio. Más curioso aún resulta el comportamiento de las concurrentes con sus gritos y gestos, tan similares a los de los varones en esas circunstancias. Algunos interpretan este espectáculo como parte de una cruzada contra el machismo, pero la idea y su realización parecen precisamente cargadas de un machismo primitivo y frívolo. Esta fue una nota del servicio informativo Radio Fem Press. Ahora, nuestra nota de reflexión. ¿Justifican el deseo de ser madre las nuevas tecnologías reproductivas? Por Silvia Tubert, desde España. Algunas mujeres que no presentan anomalías anatómicas ni fisiológicas que impiden el embarazo, igualmente están dispuestas a una fertilización in vitro. ¿Por qué se les propone esta salida? ¿Por qué acceden ellas? ¿Están dispuestas a buscar un niño a cualquier precio? ¿Se trata efectivamente de un deseo de hijo? ¿O qué encubre en realidad esta demanda? Algunas entrevistas individuales y grupales con mujeres que esperan ser fertilizadas han servido para responder a estas interrogantes. En su discurso aparece en primer lugar el cuerpo, pero un cuerpo medicalizado, un conjunto de órganos convertidos en objetos de investigación, un lugar de gestación. Esta percepción distinta del cuerpo hace que ellas, el sujeto, queden marginadas y excluidas de las operaciones que los médicos realizan. Están en un cuerpo que ya no les pertenece. A esta posición llegan las mujeres después de sucesivos intentos de embarazo con los consiguientes fracasos, tras someterse a toda clase de análisis, estudios e intervenciones quirúrgicas. En esa situación, es difícil que se resistan a las propuestas del sistema médico. Como en el mercado económico, la oferta de soluciones genera la demanda. A través de este proceso, el deseo de un hijo va perdiendo peso progresivamente, situándose en primer plano la dolorosa herida narcisista que experimenta la mujer que quiere ser madre y no lo logra. Se siente desvalorizada y con pérdida de su autoestima. Como la maternidad biológica es el ideal que la cultura propone como realización de la feminidad, las mujeres ven en ella el camino para restañar su narcisismo herido y para lograrla están dispuestas a sacrificar su cuerpo entregándolo a las operaciones médicas. En realidad, están renunciando a su propio deseo para convertirse en objeto del goce del otro, el deseo de conocimiento y control omnipotente de la naturaleza propios de la investigación científica y la actividad tecnológica centradas en el origen de la vida. La demanda de ser madre responde a la carencia de otros símbolos que representen a las mujeres. Es la única vía para ser alguien, para ser reconocidas como sujeto, para ocupar un lugar en la estructura social. La fertilización in vitro fija en la reproducción biológica la posibilidad de realización del sujeto femenino. Y observamos aquí los estragos que puede producir lo simbólico cuando transmite una ideología patriarcal que establece la ecuación mujer igual madre. Las que no pueden encarnar el ideal imaginario dejan un lugar vacío, entregando en cambio su cuerpo en busca de un niño que compruebe la identidad sexual de su madre, su función social y su control sobre la vida. ¿Por qué hablamos de estragos? Porque asistimos a una increíble paradoja. Unas tecnologías que están teniendo efectos simbólicos desmesurados. Cuestionan los fundamentos éticos, jurídicos, filosóficos y culturales de nuestra concepción del parentesco y resultan en la práctica un fracaso. En los centros más reconocidos y prestigiosos del mundo, la fertilización in vitro no supera un 10% de éxitos. En el 90% de los casos, las mujeres se enfrentan con un nuevo fracaso, con su secuela de angustia, depresión y sufrimiento. Por todo esto surge la pregunta, ¿es el deseo de las mujeres lo que justifica seguir aplicando unas técnicas que suponen graves riesgos para su salud física y mental y que en la mayoría de los casos conducen al fracaso? Quizás se trate más bien de la lógica propia de la investigación científica y del desarrollo tecnológico en la sociedad capitalista postindustrial, que utiliza a los usuarios como conejillos de indias para perseguir sus propios fines. En el caso de la fertilización in vitro, los investigadores agitan la bandera del deseo de las madres, pero manifiestan, por otro lado, su propia necesidad de embriones para la investigación y manipulación genéticas, que representan uno de los mayores peligros para el futuro de la humanidad. Esta fue una nota del servicio informativo Radio Fem Press. Enseguida, nuestra sección de notas breves. Argentina. Con la mirada en Beijing. Representantes de alrededor de 30 organizaciones no gubernamentales y feministas se reunieron en Buenos Aires para preparar la conferencia regional del próximo año con vistas a una participación orgánica en Beijing, antes Pekín, en 1995. Convocadas por el grupo Iniciativa, las participantes reflexionaron y elaboraron documentos para la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer al Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe, que tendrá como sede a Buenos Aires en septiembre del próximo año. El temario giró en torno a los cambios mundiales durante la década entre la reunión de Nairobi en 1985 y el próximo evento de Beijing. También analizaron las estrategias para construir espacios de poder y ajustaron compromisos y agendas para el encuentro de Buenos Aires el próximo año. como invitadas para informar de las experiencias en sus respectivos países, asistieron María Antonieta Sá, de Chile, Nea Filgueiras, de Uruguay, y María Antonieta Schumacher, de Brasil. Como observadora participó Marisa Navarro. Por una educación que no discrimine. El Seminario Internacional Igualdad de Oportunidades, un desafío a la educación latinoamericana, congregó en Buenos Aires a delegadas de Noruega, Paraguay, Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Brasil, Perú y Argentina. El seminario fue organizado por el Ministerio de Cultura y Educación a través de su programa de promoción de la igualdad de oportunidades para la mujer en el área educativa. Las participantes analizaron la discriminación de que todavía son objeto las mujeres en la educación formal y relacionaron las estrategias implementadas en los países del área. Estas servirán para incorporar la problemática en los preparativos de la reunión del Mercosur, tema que estuvo a cargo de la representante paraguaya, Graciela Corbalán. Chile. Trabajo femenino aumenta el doble que el masculino. El Censo de Población de 1992 registra que en los últimos años el crecimiento de la tasa de ocupación entre las mujeres ha doblado a la de los varones. En 1982, la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo representaba un 24.15% del total, cifra que se elevó a 28.06% en 1992. Contrariamente, la participación de los hombres desciende de 73.46% a 71.53%. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social informó que la legislación laboral y la seguridad social paulatinamente irán favoreciendo a las mujeres laboralmente activas. La reciente ley sobre contrato individual contempla normas específicas para integrar a las mujeres al mundo del trabajo. Entre los beneficios, el ministerio señaló que en la actualidad, si se enferma un hijo menor de un año, la mujer puede asumir su atención. De acuerdo con la nueva ley, esa facultad podrá recaer en el cónyuge. ¿Cómo es tratada la mujer en la televisión? Por tercera vez, la Casa de la Mujer, La Morada, convoca a los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, a organizaciones de mujeres y al público en general, a participar en las nominaciones de candidatos al premio Julieta Kirwood y el antipremio Estropajo 1993. Instituidos en 1990, estos premios promueven una mirada crítica a los mensajes de los medios de comunicación referidos a la mujer y a las relaciones de género. Podrán ser nominados como candidatos al premio Julieta Kirwood aquellos mensajes que produzcan una imagen positiva y múltiple de la mujer. Los que muestren una imagen negativa y estereotipada merecen, en cambio, el antipremio Estropajo. Este año, la iniciativa es patrocinada por dos escuelas de comunicación y auspiciada por el Servicio Nacional de la Mujer y el Centro de Estudios de la Mujer, La Gran Manzana. ...300 autoras en la historia literaria chilena. Acaba de aparecer el libro Nuestras historias chilenas, de la periodista chileno-española Ruth González Vergara. El documento incluye los nombres y obras de 300 escritoras de esa nacionalidad, desde la época colonial hasta nuestros días. A ellas hay que sumar, de acuerdo con el estudio, a las autoras de diarios y epistolarios, géneros cultivados por mujeres, quienes además esporádicamente ejercieron el periodismo. La mayor dificultad para realizar el proyecto fue la localización de las obras, muchas de reducidos tirajes o ya desaparecidas. Pero, rastreando bibliotecas, archivos y librerías, la autora fue dando poco a poco con ellas. González Vergara señala que la existencia de 300 mujeres en el discurso histórico y cultural del país bien merece fijar la atención. Este fenómeno creativo, reflexiona, ha gestado una literatura singular, de irregular calidad, en la que se pueden rescatar auténticas obras maestras. Colombia. Presente y futuro de los estudios de género. El Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad de la Universidad del Valle realizará un seminario internacional denominado Presente y futuro de los estudios de género. El seminario, a realizarse el 18 y 19 de noviembre próximos, reunirá a expertos en estos estudios y a educadores, estudiantes y funcionarios gubernamentales o no gubernamentales relacionados con el tema. Para mayor información se puede escribir al apartado aéreo 25360 Cali, Colombia. Ecuador. Creciendo en el fútbol. El fútbol femenino acaba de ser incluido como deporte oficial para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. En Ecuador, muchas nuevas jugadoras están pensando cómo formar un equipo que pueda llegar a competir en dicho certamen mundial. Mientras tanto, se llevó a cabo en la ciudad de Quito el Campeonato Nacional Barrial de Fútbol Femenino, en el que participaron equipos de varias provincias del país. Un diario capitalino titulaba «Damas marcan goles», y luego añadía, entre sorprendido e incrédulo, «Desde la China hasta el Ecuador, las mujeres están demostrando, desde hace rato, que tienen aptitudes para jugar fútbol». México. Maternidad, punto clave. Dentro del proyecto Repensar la maternidad que vivimos y deseamos las mujeres, el Grupo de Educación Popular con Mujeres convocó a diversas feministas a reflexionar sobre el tema. En la oportunidad se señaló que hasta ahora el feminismo se ha centrado en la problemática del aborto y de las guarderías, dejando de lado los aspectos subjetivos y contradictorios del ejercicio de la maternidad. Marta Lamas expresó que las feministas deberían comprometerse a desmitificar la imagen de la buena madre y hablar de las madres cansadas, hartas, culposas e inseguras. Para esto, añadió, hay que destruir el símbolo de la maternidad como lo femenino, pero a la vez garantizar a los hijos el cuidado que requieren sin reducir a la mujer a su papel de madre. En todo caso, ¿cómo integrar la dimensión subjetiva en la agenda política feminista? ¿Cómo definir por qué luchar y qué reivindicar de la maternidad? Son preguntas que quedaron en el tapete de la discusión. Paraguay. Empresarias discuten su identidad. En los primeros días de septiembre se llevó a cabo en Asunción el cuarto Congreso Iberoamericano de Mujeres Empresarias, que tuvo como anfitriona a la Asociación Paraguaya de Mujeres Empresarias Ejecutivas y Profesionales. El mundo empresarial paraguayo está sintiendo la presencia de las mujeres que, desde los incipientes espacios de poder alcanzados, intentan ejercer su autoridad de manera diferente. Preocupadas por no perder su identidad dentro de un ámbito fundamentalmente masculino, las mujeres crearon esta asociación en la que analizan su rol, la necesidad de una mayor capacitación y su inserción en este ambiente poco conocido hasta ahora por ellas. En el encuentro se discutió el tema de la empresa y su funcionamiento, y también las relaciones internacionales y el uso del poder. Durante 3 días, numerosas empresarias de habla hispana analizaron sus preocupaciones y los obstáculos comunes a la hora de establecer estrategias ante los desafíos cotidianos. Mujeres populares con demandas propias. El Centro de Formación Integral de la Mujer es un espacio de reflexión y capacitación para mujeres de los sectores populares de Asunción. Iniciado en el año de 1990, el proyecto está concebido desde el punto de vista pedagógico de Paulo Freire y cuenta con la ayuda del Partido Socialdemócrata de Suecia. Surgió como una iniciativa más de las miles de mujeres que en distintos barrios marginales de la ciudad luchan día a día por transformar su comunidad y demandan para ellas un mejor lugar en la sociedad. Consecuente con estas aspiraciones, el centro ofrece formación intelectual, capacitación profesional y espacios de encuentro que contribuyan al despertar de las mujeres respecto a su conciencia de género. Perú. Primer cabildo de mujeres en el Santa. Representantes de 179 organizaciones populares femeninas de la provincia del Santa se reunieron por primera vez en un cabildo de mujeres. Allí se pronunciaron contra el texto de la nueva constitución peruana que, entre otras cosas, elimina el párrafo en que se reconocía igualdad de derechos para hombres y mujeres. También demandaron al gobierno promulgar la ley de violencia doméstica aprobada hace unos meses por el Parlamento, que, sin embargo, quedó paralizada por el Poder Ejecutivo. Alarmante número de niñas madres. Cuatro mil menores de entre 11 y 14 años de edad y 80.000 de entre 15 y 18 dan a luz cada año en el Perú. Solo en la maternidad de Lima se atiende diariamente a 20 adolescentes en estado de gestación. Y según la Encuesta Demográfica de Salud de 1992, realizada a nivel nacional, el 11% de las muchachas entre 15 y 19 años son madres. El diario El Comercio, uno de los más serios del país, señala que en los últimos 10 años han muerto aproximadamente 20.000 mujeres a causa de abortos y de embarazos no deseados. Cita como fuente al Ministerio de Salud. Sin embargo, los poderes del Estado insisten en sancionar al aborto como un crimen. Puerto Rico. Sexismo en los tribunales. Los abogados Roberto Farinacci y Francisco Valcárcel fueron acusados de sexismo en el ejercicio de su profesión por una fiscal del Departamento de Justicia. Esta profesional, Ana Paulina Cruz Vélez, se querelló ante la juez Igri Rivera del Tribunal Superior por la actitud machista de los abogados que defienden a un grupo de policías acusados de corrupción. Además, los acusó de menospreciar su trabajo y tratar de ignorar sus planteamientos. La situación llegó a un punto culminante cuando la juez Rivera condenó por desacato al abogado Farinacci, quien le faltó al respeto y le alzó la voz en la sala durante el juicio. La actitud de ambos sujetos sorprende, especialmente cuando son muchas las mujeres que actualmente cumplen funciones de jueces, fiscales y abogadas defensoras en el país. Solo para hombres. Como para recibir un cerdo de oro o el premio que cada cual amerite. No te pierdas una revolucionaria serie para hombres. Así anuncia la compañía Gillette su cartelera deportiva en la televisión. Es decir que según Gillette, a las mujeres no deben interesarles ni los juegos de béisbol ni el boxeo. Respecto a la violencia de los boxeadores, tal vez Gillette tenga razón. Que los hombres se la queden. Eligen a mujer como portavoz nacional. El nuevo movimiento independentista surgido luego de disolverse el Partido Socialista Puertorriqueño eligió a una mujer como su portavoz nacional. Ella es la reverenda Eunice Santana, que se ha destacado como una religiosa ecuménica y también como feminista. Es miembro fundadora de Comadres, organización no gubernamental de mujeres de diferentes religiones. El nuevo partido aprobó una resolución solidarizándose con el feminismo en su lucha por la emancipación y en la defensa de los espacios conquistados. República Dominicana. Educación de género en los medios masivos. La representante de UNICEF para la República Dominicana, Ilsa Nina, señaló que se debe aplicar el sentido de género en los mensajes de los medios masivos de comunicación. De esta forma, añadió, se amplía la perspectiva de la identidad y se reconocen los valores de grupos sociales determinados, ayudando a encarar el desarrollo con una perspectiva nueva. La oportunidad para su intervención se la brindó la jornada sobre educación en género a través de los medios de comunicación, auspiciada por la Secretaría de Educación. La abogada sostuvo también que el enfoque de género plantea que hombres y mujeres tienen papeles diferentes en la sociedad y, por tanto, necesidades distintas a ser consideradas en las propuestas de desarrollo. Venezuela. Red de Mujer y Ambiente. El 8 de octubre pasado se realizó una jornada nacional de evaluación de los acuerdos adoptados en la Cumbre de la Tierra en Río. Auspiciado por el Consejo Nacional de la Mujer y por dos organizaciones no gubernamentales de Mujer y Ambiente, el acto criticó la política económica impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, se consideró necesario crear una red venezolana de mujer y ambiente y preparar un documento único para la consulta subregional de los países andinos, celebrado en Caracas a fines de octubre. Casa de la Mujer en Provincia. El pasado 4 de septiembre se inauguró en San Félix la Casa de la Mujer, producto de las exigencias de la población y de la respuesta positiva de la alcaldía. Esta es un bello edificio donde se atienden especialmente a las víctimas de la violencia y el maltrato, entregándoles apoyo legal y psicológico. Además, se otorga asesoría legal y capacitación para las mujeres en general. La dirección es calle Páez Mariño y avenida Guayana, San Félix, Estado Bolívar, Venezuela. Contra la apatía. En la ciudad de Cumaná, en el oriente del país, se está promoviendo la creación de consejos estatales de la mujer y del ambiente, así como la próxima inauguración de la Casa de la Mujer. De esta manera, el sector oficial se ocupará de atender las necesidades específicas de la población femenina y de mejorar el ambiente altamente degradado de esa ciudad. En ambos casos, muchas mujeres se han sumado a colaborar con el rescate de plazas, calles y playas para disfrute de toda la población. Secretarias y autoestima. Muchos son los actos programados aquí para celebrar el 30º aniversario de la Asociación Venezolana de Secretarias del Distrito Federal y del Estado Miranda. Uno de ellos es una jornada secretarial con el tema Motivación y autoestima hacia una mayor calidad de vida. El objetivo de este encuentro es afianzar al gremio y mejorar la calidad profesional de las mujeres secretarias en las empresas modernas. Este fue el boletín informativo Radio Fem Press, número 18, correspondiente a noviembre de 1993. La adaptación y realización radiofónica estuvieron a cargo del Centro de Comunicación Alternativa a la IDEFOPA de México. Es un servicio más de la Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana, FEMPRES, con sede en Chile, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo.